especial para este bloque. Está el licenciado Martín Gancedo, que nos tomamos un descansito, los hicimos descansar un poquitito para, mira, tuvo la generosidad de decir, vamos a parar para las fiestas, para que, bueno, por ahí no se sientan, pero es momento de regresar un poquito en el camino. ¿Cómo, Martín? Buen día. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy buenos días a vos y a todo el equipo. Bueno, buen día y feliz cumpleaños además, ¿eh? Gracias. ¿Cuánto, Martín? 34. Me quisiera quedar en 29, pero no se puede. Estamos en 34. Bueno, pero todavía todavía sos joven. ¿Eh? Nosotros tenemos acá a Paulita que nos compensa a Mauro y a mí. Lo dividimos por tres. Claro, claro. Bueno, Martín, si bien uno como que tiene siempre en la mente época, digamos, de verano, cuidar el físico, pero por más que nada lo estético, pero hoy estamos cambiando de estación, digo, y digamos lo estético, si bien es importante para alguna gente, lo importante es mantener, ¿no? Dar una continuidad, no que haya quedado un esfuerzo solamente para una cuestión estética del verano porque te usaste ropa más ajustado, porque te pusiste la malla, sino que ahora empiece la prioridad en la salud, ¿no? Sí, lo que siempre trato de priorizar es que la alimentación es por un tema de salud. Después si viene lo estético, viene de la mano, claro. Pero hay que priorizar sobre todo la salud, porque es alarmante la epidemia de obesidad que se vive hoy, tanto en adultos como en niños y adolescentes. Antes no era tan común ver tantos niños y adolescentes con obesidad. Sí, ajá. Se veía personas de edad más avanzada, ya cuando pasaban los 40, los 50 años, sí. Pero hoy en día se está viendo mucho en los colegios por el tema del sedentarismo, la poca actividad y el exceso de comida rápida o productos industrializados, ¿no? Entonces, a lo que hay que apuntar siempre primero es a la salud. Después la estética viene solo, viene acompañado con lo demás. Y yo miraba hoy que más allá de esto que vos marcás, que es una tendencia mundial, ¿no? Que se está dando y general, lo puntual de la pandemia, hoy salía una encuesta que decía que el 40% de los argentinos había aumentado de peso tras la pandemia, o sea que evidentemente hasta canalizamos las angustias a través de la comida, ¿no? Sí, por un lado sí está el tema emocional, y por otro lado está el tema del sedentarismo, el aburrimiento, que también lo que está pasando un poco es que la gente tuvo como una tendencia más a quedarse dentro de la casa, un poco al principio por un miedo, cierto temor, pero después ya como que inculcó el hábito de quedarse en su casa, claro. A mirar series, a comer, a hacer videollamadas, a dejar de juntarse un poco. Entonces todo esto viene de la mano, ¿no? El tema del sedentarismo, ya no moverse, y por otro lado la adicción a los alimentos. Claro. Hay alimentos que son más adictivos que otros y producen menos saciedad. Entonces la persona como que tiene una tendencia a seguir comiendo. Hay una definición que se está utilizando hace un tiempo ya, que es la de hiperpalatabilidad. Ajá. Que son alimentos que tienen como mucho sabor, muy intenso, que son alimentos que no se encuentran en la naturaleza, sino que son todos creados por el hombre, de sabor muy intenso. Entonces eso genera como un efecto adictivo en el cuerpo, por lo cual la persona no puede hacerse un budín entero y comerse una porción. Claro. Tiene que repetirlo. No puede tomar helado y comer una bochita de helado, sino que tiene que seguir comiendo. En cambio, si vos comés fruta o comés frutos secos o huevo, eso comés un poco, pero no te da ganas de comerte quizás un maple entero de huevo, claro. En el momento. Sí. ¿Está bien? Entonces, vamos un poco hacia ese lado. Tratar de dejar las cosas industriales y empezar a movernos un poco más. No necesariamente ir a hacer gimnasio y hacer culturismo ni eso, sino que empezar a movernos. Ah, no. Sí, yo pensaba, digo, que lo que marcabas de lo industrializado debe tener un objetivo también, por parte de los que comercian eso, ¿no? Lo deben hacer a propósito, sí. Y sí, claramente el objetivo siempre va a ser aumentar las ventas, ¿no? Maximizar las ventas. Entonces, todos estos productos suelen tener, están todos testeados para generar esa adicción y esa dependencia en las personas. Claro. Tienen la concentración justa de azúcar y grasa como para generar este tipo de adicción. Si bien hay un estudio muy famoso que se hizo en ratas, donde a unas ratas se le daban de comer todo azúcar, todo hidrato de carbono, sí. A las otras se le daba de comer todo grasa, y a las otras se le da 50% de grasa y 50% de hidrato de carbono mezclada en un mismo alimento. Se dieron cuenta, observando, que la rata que comía grasa sola comía hasta llenarse, la que comía azúcar lo mismo. La que comía la mezcla de grasa con azúcar no paraba de comer, y si vos ves las imágenes de las ratas, tenían un sobrepeso pero increíble, eran ratas como gigantes. Y no podían parar de comer, o sea, estuvieron como muchas horas comiendo, porque esa mezcla de 50% grasa, 50% azúcar era lo más adictivo de todo. Que es un poco lo que busca la industria, ¿no? Y hay forma, Martín, de, bueno, a través de tu consejo, del acompañamiento, ¿no? Porque evidentemente uno por ahí va por el caminito y no piensa mucho, ¿no? Va por lo que va mirando en las publicidades, la propaganda. Digo, ¿hay forma de ir encarando un camino más natural, esquivándole algunas de estas situaciones? Sí, la forma está, ¿no? La forma está, de hecho lo practico en el consultorio. Hay muy buenos resultados, obviamente. Hay diferentes perfiles de gente, quizás está la gente que le falta un poco de información, o por desconocimiento no viene haciendo las cosas bien. Y después está la otra persona que sí, que ya tiene el conocimiento, ya consultó a varios nutricionistas y todo, pero le cuesta adherir. Entonces, depende del perfil de la persona, hay que ir buscándolo. Y obviamente hay que rodearlo de un entorno que sea favorable también, porque si el entorno no acompaña, no, claro. Esto de que te mandan al nene al consultorio porque tiene sobrepeso y quieren que el nene coma ensalada, pero los padres están comiendo papas fritas. Claro, imposible. Y se complica. Y lo mismo me pasa al revés. Hay veces que vienen los padres porque quieren bajar de peso, quieren disminuir la grasa corporal y todo, y de repente en la casa tienen galletitas que son de los hijos, o tienen papas fritas, o comen milanesa frita, entonces los padres también se tientan, claro, con la comida de los hijos, y eso también le repercute un poco. Claro, la idea es regresar a lo natural, o buscar ese camino y revertir esto que ha sucedido, que yo veo que es una tendencia tremenda. Primero nosotros, ¿no? Los adultos también del sedentarismo, y los chicos que hoy desde la Play, desde lo que sea, desde el Zoom, desde todo, no salen. Y uno lo ve en nuestras casas. No, por ahí tenés la pileta, todo, y están ahí con un día espectacular sobre la Play, la tablet, no sé cuántas pantallas hay adelante, la Play, la tablet, el celular, y no se termina nunca. Y entonces eso te genera un movimiento, nada, de los ojos nada más, no se mueven. Claro, sí, exacto. Antes uno estaba buscando una excusa para ir a una pileta en el verano, y hoy en día capaz que hay una pileta, pero si tenés un aire acondicionado y un televisor en tu casa, estás como... Claro. Más cómodo que una pileta, entonces es cada vez nos movemos menos, tenemos menos exposición al sol también, con lo que conlleva esto por la producción de vitamina D, entonces es como que se está generando algo como un estilo de vida demasiado sedentario y sumado al exceso de calorías en porciones muy chicas que tienen los alimentos industriales. Ni hablar. Yo quiero decir que Martín, además de cuando uno lo va a visitar a su consultorio, más allá de encarar la parte alimenticia, luego está permanentemente en el proceso, ¿no? Ofreciéndote otras alternativas, porque por ejemplo, como él decía, por ahí no necesitas ser físico-culturista como para cambiar la situación, pero te gusta salir a caminar, vas a correr, y te envía ejercicios para que vayan complementando, que rinda eso que haces, porque la verdad que yo me imagino que la mejor motivación es luego verse, ¿no? El otro miraba que habías puesto en las redes sociales, en tu Instagram, los resultados del antes y después de muchos pacientes, y eso me parece que es el incentivo del mismo paciente. Debe ser incentivo para vos también verlos progresar, pero ese es el incentivo de ellos para avanzar en esto, ¿no? Sí, exacto, sí, el ver el antes y el después es muy motivante para la persona. Yo lo que noto cuando viene al consultorio es que no tiene una percepción, claro, de ellos mismos, porque se ven todos los días. Exacto. Pero cuando quizás se sacan una foto y después vuelven a repetir la foto 15 días, un mes después, ahí sí pueden usarla para comparar. Pero en el día a día a veces no se van dando cuenta, sí, salvo cuando le va quedando más ropa, la ropa más grande, claro, o quizá cuando sí vienen al consultorio y se miden. Pero así la foto permite ver esa evolución. Si bien yo me olvido siempre de pedirle las fotos, bueno, esta gente que compartía en el Instagram, estos pacientes que tuve, se etiquetaron ellos solos, así que si me están escuchando los pacientes, háganlo también. Que son muy marcados los cambios, es impresionante que verlo. Que sirve para motivar también a otras personas, ¿no? Sobre todo. Aparte ponías el tiempo también, a veces no era que habían pasado 3 años, ¿no? Son resultados que se ven bastante cercanos. Si la persona logra incorporar los hábitos, los resultados se ven muy rápidos, Ahora, cuando no se logra hacer el cambio del todo, cuando uno va a medias, que dice, bueno, voy más o menos, total, ahí suele haber alguna recaída o de repente como esto y ya está, ya tiré todo, arranco el verano que viene, ¿entendés? No. Pero no, eso es lo que tienen que entender, que no es una dieta, sino un estilo de vida, porque las dietas, si vos bajás muchas calorías, bajás de peso rápido, te morís de hambre, sufrís y no la pasás bien y eso en el corto plazo ya tenés un efecto rebote. Ahora, si lográs el cambio de hábito, incorporar, lograr cambiar esto de la hiperpalatabilidad de los alimentos, como te dije, que la lengua tiene papilas gustativas que se van, digamos, atontando cuando vos le das más consumo de azúcar o de edulcorante. Entonces, cuando uno empieza a bajar ese umbral de lo dulce, es como que se empiezan a regenerar todas las células y empezamos a sentir el gusto de verdad de los alimentos, ¿no? Claro. Podemos tomar un té amargo, un café amargo y lo vamos a tolerar bastante bien, pero si nosotros usamos niveles altos de azúcar o de edulcorante, que parece que es algo como súper inofensivo, llega un momento como que estamos atontando o anestesiando el sentido del gusto y ya después no podemos disfrutar de otros alimentos naturales como la fruta o las verduras o ese tipo de cosas. Sabe todo amargo porque necesitamos un umbral más. Es como cuando escuchás música fuerte, ¿no? Después te necesitas cada vez más fuerte porque como que vas acostumbrando. Esto es lo mismo, ¿no? Exacto, situación, sí. Es lo que pasa también con el tema de las adicciones, las drogas. El adicto empieza a querer cada vez más cantidad porque ya no le hace efecto una dosis. Pero como la alimentación lo vemos como algo tan inofensivo, como que no pasa nada, porque nacimos comiendo y todo, no le damos esa importancia que merece, ¿no? Pero hoy en día se están viendo cada vez gente más joven con problemas de salud, así que es alarmante en ese sentido. Bien, bueno, Martín, entonces, Gancedo es licenciado en nutrición, es profe de educación física también, por lo tanto, es un complemento genial. Estás alternando el trabajo con Buenos Aires también, donde estás laburando, así que el próximo encuentro aquí en Olavarría con tu gente, con tus pacientes, con quienes quieran consultarte, va a ser el viernes 26, ¿verdad? Exacto, el viernes 26, que es la semana que viene, voy a estar atendiendo acá otra vez en Olavarría. Y mientras tanto, esta semana voy a estar en Buenos Aires, que allá tengo un consultorio en la zona de Belgrano y trabajo, digamos, dando clases en el profesorado de educación física también. Bien, entre los huequitos van a poder encontrarlo. Recordanos el Instagram. El Instagram es lic.martingancedo, o sea, lic.martingancedo. Bien, lic de licenciado, digamos, .martingancedo en el Instagram, 2284-522606. Es fácil el número para hacer una consulta, para pedir un turno, para comenzar, a cuidarse un poquito, a ir cambiando hábitos, que es importante. 2284-522606. Vayan con tiempo porque habitualmente los turnos se agotan rápido en un día. Va a estar el próximo viernes 26, atiende aquí a la vuelta de la radio, Martín, así que lo importante es ir consultando y empezar a concientizarse de esto, ¿no? Exactamente. Que sea un camino. Sí. Informarse sobre todo para uno después poder ser autónomo, no depender de un papel y una hoja y llevar una dieta a todos lados, sino de poder elegir y una persona y ser autónomo, estar informado de lo que uno come. Seguro. Bien, bueno, Martín, gracias por visitarnos un ratito. Recuerdo a la gente, es lic.martingancedo en Instagram, para que puedan, bueno, incluso ahí hay siempre videos, vas cargando algunas cosas, ejercicios, de todo, ¿no? Algunos ejercicios, sí, algunos videos, algunas charlas, y voy brindando información, digamos, para para que la gente pueda sumar y se pueda adquirir algún un poco de conocimiento. Tiene como 10.000 seguidores en Instagram, ¿no? Sí. 10.000 y piquito. Un número, ¿eh? Ya es un influencer. Sí, le tengo que dar un poco más de tiempo, le tengo que dedicar a veces, pero ahora voy a empezar a poner algunas cosas más, a publicar más cosas. Bueno, 15-52-26-06, el próximo viernes 26 estará, bueno, atendiendo, y no se queden con el tiempo, porque si no se completa rápido realmente los turnos. Martín, gracias. Soledad González manda saludos, que es este paciente. Bueno, acá ya está Graciela, por supuesto, escribiendo también, mandando saludos. Hoy déjenlo descansar, que está festejando el cumpleaños, pero igual responde. Sí, un saludo también para Soledad, que estuvo la semana pasada, sí, estuvo por el consultorio. ¿Está haciendo las cosas bien o más o menos? No. ¿Sí? Viene bien. A veces algunas veces sí, otras no, pero viene bien. Muerde un viene poco bien. La banquina. Sí. Bueno, beso grande para Sole. Gracias, Martín, por visitarnos. Bueno, muchas gracias a vos y a todo el equipo. Bueno, el licenciado Martín Gancedo, acordate, lic.martingancedo en Instagram, y si no, 2284-522-2606.